Bueno, no hace mucho, hace un ratito que terminamos la jornada. Bueno, participamos varias organizaciones que venimos ya desde el 2013 pidiendo por la reapertura del refugio municipal, por la situación de las trabajadoras en concreto, y por, bueno, la exigencia de alguna respuesta desde la municipalidad. Uh-huh. En el 2013 las organizaciones denunciamos a Flavia Centurión en aquel momento, sí. Que era la directora, digamos, de la Dirección de Políticas de Género, denunciándola por violenta hacia las mujeres, digamos, que en ese momento se encontraban en el refugio municipal, y también con varias y reiteradas situaciones de violencia hacia las mismas trabajadoras del refugio. Uh-huh. En el 2013, bueno, ella la logramos, digamos, sacar del cargo por estas denuncias reiteradas, pero el refugio municipal en ese momento cierra, digamos. La municipalidad decide cerrarlo. Nosotros venimos ya 2 años denunciando esta situación y denunciando que Flavia Centurión está a cargo ahora de una ONG y quedándose, digamos, con la Casa Refugio de aquel entonces, uh-huh. y la municipalidad destinando fondos a esta ONG a cargo de esta persona denunciada, digamos, por situaciones de violencia, sin atender las demandas desde las organizaciones sociales y las demandas desde las trabajadoras y de la Asamblea de Trabajadores por las condiciones laborales y por las condiciones, digamos, en políticas públicas destinadas a esta problemática que hoy siguen sin ser atendidas. Claro. Así que, bueno, hoy la jornada de lucha fue justamente para denunciar esta situación que creemos que es de extrema urgencia, que hace 2 años que existió un refugio y que, bueno, existió la decisión política de cerrarlo, que se reabra, que se incorpore al personal necesario, digamos, para atender las situaciones de violencia que padecen las mujeres y que se efectivicen los 17 puestos de trabajo, los 17 contratos, que, bueno, en estos últimos meses se capacitó, digamos, al personal para que ingresaran a este refugio, y, bueno, este refugio hoy no hable, digamos, hace ya 2 años que venimos exigiendo y movilizándonos de las organizaciones para que esta demanda se haga efectivo. Agustina, y desde el municipio, ¿cuáles son las respuestas? Porque, como vos bien decís, hace mucho tiempo ya que se viene reclamando por la reapertura, y imagino también que han tenido alguna reunión o algo, y, bueno, la pregunta es, ¿qué les dicen a ustedes? ¿Por qué no se reabre el refugio? Y desde, sí, en realidad lo que vienen... ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, ustedes? Perfecto. Ah, porque acá se cortaba un poco. No, lo que vienen diciendo es justamente dilatar, digamos, el conflicto y dilatar que, bueno, la Casa Refugio siempre se está por abrir, digamos. Esas son las respuestas parche que estamos obteniendo hoy desde las organizaciones frente a esta demanda concreta y a esta necesidad urgente de que La Plata cuente, digamos, con un refugio municipal, digamos, acorde, con un equipo capacitado, con presupuesto que se destine a poder abarcar de forma integral las distintas problemáticas y las distintas violencias que sufren las mujeres. Vienen prometiendo y, bueno, un poco, digamos, la jornada de hoy era para poder puntalar, digamos, cuáles son nuestras demandas y que vienen esto, sin dar respuesta o con una respuesta completamente vacía, que es que el refugio ya lo vamos a abrir. Bueno, el ya lo vamos a abrir es, en concreto, 2 años de espera de contratos prometidos, de fondos y de presupuesto destinado a políticas públicas que hoy no tenemos. Agustina, y la pregunta inicial que quedó ahí a partir de tu repaso y tu historización un poco del conflicto, un poco perdida, pero que hace, si se quiere, también a la noticialidad o a la actualidad de este hecho que se vivió hoy. ¿Qué se encontraron cuando salieron a hacer este reclamo durante la jornada de hoy? Bueno, hoy nos encontramos con con una respuesta también de intimidatoria, si quiere, por parte del municipio, de la seguridad de la municipalidad, que en vez de recibir las demandas y recibir el petitorio que entregamos efectivamente también en junio, confirma justamente fortaleciendo y acompañando y apoyando el reclamo por el refugio municipal, hostigándonos a que nos vayamos, a que no realicemos, digamos, esta jornada, y con una volanteada que anónima, firmada, digamos, y convocada por las mismas organizaciones que hoy convocábamos, corriendo el eje, digamos, del reclamo y con una denuncia falsa, digamos, que nosotros también salimos a denunciar que no es así, que el foco y que las organizaciones estamos ahí por el reclamo del refugio, donde se denunciaba en un volante, bueno, anónimo y falso, a la ex de directora de Derechos Humanos y a su esposo. Así que nos encontramos como sin respuesta o con este tipo de respuesta por parte de la municipalidad, tratando de correr el foco de la denuncia, de correr el eje de la jornada con este tipo de acciones, en vez de recibirnos, recibir el petitorio, recibir el reclamo legítimo de las más de 10 organizaciones que nos convocamos hoy, del reclamo legítimo de las trabajadoras por condiciones dignas de trabajo, que apuntan a poder justamente atender de forma integral con un equipo, con políticas públicas serias que puedan abordar la problemática de violencia hacia las mujeres hoy en nuestra ciudad. Jugaron así un poco que a embarrar la cancha, podríamos decir en criollo. Agustina, sí, te iba a preguntar en función, bueno, de esta situación y de la falta de respuesta, si están planteando algunos pasos a seguir, si medio que lo están todavía discutiendo, o cómo sigue por lo menos este reclamo. El reclamo va a seguir en la calle. No tenemos hoy, digamos, una acción concreta, consensuada, pero nosotros seguimos denunciando y manifestándonos hace ya 2 años por esto, así que creemos, o sea, vamos a seguir como hoy estuvimos en la calle movilizándonos por este reclamo, que entendemos que es que se debe atender de forma urgente, que acá hubo una movilización masiva el 3 de junio para exigir justamente entre otras exigencias la apertura de este refugio, y que bueno, muchos funcionarios salieron a hacerse un poco eco de esta consigna, pero de vaciándola justamente de responsabilidades, vaciándola de políticas públicas serias, de presupuesto, y hoy nos encontramos en esta situación, donde hay doble discurso, donde sale a decir, bueno, ni una menos, o si sale con el cartel, pero que bueno, en concreto no pasa nada. En lo material y en el hecho, hoy la ciudad no cuenta con un espacio que pueda llegar a atender a las mujeres que sufren violencia de género.